niña me tiene loco. Me tiene primito el coco. Me tumbo y no se apaga el foco. Cuya. Me tiene echándole oro a la ducha. Me tiene cantando hasta la ducha. Por el barrio ya se escucha. Que mi madre me pregunta qué coño pasa. Que ya no asomo el pelo por la casa. Que estoy más delgadito, que me pongo bonito. Que me la paso soñando con pajaritos. Guía. Perdido, ando medio loco, perdido. Del fuego encendido pensando. Dicen que si estoy de viaje, que no bajo pa'l barrio, que no estoy por la calle, que nadie sabe nada de mí. Es que con mi loca me perdí. Ella me tiene a mí la cabeza llena de pájaros. Y si no estoy con ella en la casa, siempre miro el reloj para verla ya. Oh, oh, oh, oh. No sé si le gusta a tu mamá. Baby, es que contigo yo me quiero perder y no volver jamás. Si este fin de tienes algo que hacer, yo estoy perdido, ando medio loco, perdido. Del fuego encendido pensando. Y más nada. Dímelo,